Lesson 7. Sentences. Sentence Builder 1. ¿Cuál es el plato del día? What is the special of the day? ¿Qué desea usted pedir? What would you like to order? ¿Qué me recomienda? What do you recommend? ¿Me podría traer la cuenta, por favor? Could you please bring me the check? ¿Está incluida la propina en la cuenta? Is the tip included in the bill? ¿Qué ingredientes tiene este plato? What ingredients are in this dish? ¿Cómo quiere la carne? How would you like the meat? La quiero término medio, por favor. I want it medium rare, please. La quiero término tres cuartos, por favor. I want it medium, please. La quiero bien asada, por favor. I want it well done, please.